Desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, capital nacional de los OVNIs, los invitamos a participar de nuestro programa Alternativa Extraterrestre. Colaboran con nuestro programa como productor de noticias Mario Boros Terrazo. Encargado de prensa en Capital Federal, Daniel Alessandro. Asistencia técnica, Guillermo Tato Ahumada. Hasta el aire bajo la responsabilidad de Luis Marilote. Y de conducción de quienes da la muy buenas noches, Jorge Alberto Soler. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros decidimos una vez más a compartir con usted una hora de Alternativa Extraterrestre, este órgano de difusión radial del Centro de Informes OVNIs de Capilla del Monte, y vamos a comenzar con una invitación, que anoche la mencionamos con nuestro productor de noticias Mario Boros Terrazú. Esta alerta OVNI que vamos a producir el 9 de enero del próximo año, 9 de enero del 2011, en el que se cumplen 25 años de la aparición de la huella del pajarillo. Y digo, sin temor a equivocarme, por lo menos en América, la única evidencia física de la presencia de naves no humanas en nuestro planeta. ¿Por qué digo esto con tanta firmeza? Porque hubo dos equipos de investigadores que hicieron un excelente trabajo de campo, entrevistaron los testigos, doña Esperanza Gómez y el niño Gabriel Gómez, todos consideraron que eran testigos de excepción, que narraron a toda la prensa por aquellos años que llegó hasta este lugar del mundo a averiguar qué era eso que había ocurrido, qué era eso, entre comillas, que había dejado una huella de 120 metros por 70 de pasto quemado sobre la ladera del cerro El Pajarillo, en la vertiente noreste del conocidísimo y mítico Cerro Uritorco. Entonces, como una forma de recordar aquel evento, reconocido en todo el mundo, insisto, como único por sus características, el Centro de Informes OVNI, al cumplirse el 25 aniversario de la huella del pajarillo, invita a participar de la transmisión del programa Alternativa Extraterrestre, que se llevará a cabo desde la piedra sagrada El Zapato, situado en lo que fuera el centro ceremonial de los Comechingones, sobre la placa geológica de origen terciario, a 2 kilómetros al oeste de Capilla del Monte. La reunión será para todo público, sin costos fijos, solo se solicitará una contribución voluntaria para cubrir los gastos del evento. Vengan a vivir con el sí una noche mágica, llena de emociones y recuerdos, y por qué no, con la presencia de ellos, entre comillas. No estamos invitando a ver nada, que quede claro, utilizamos como una forma de marketing la palabra alerta OVNI. De hecho, auténticamente es lo que vamos a hacer, además de transmitir una edición especial de Alternativa Extraterrestre, que va a durar 2 horas, desde ese lugar emblemático de la etnia local que fueron los Comechingones. ¿Sí? Seguramente, si el tiempo nos acompaña, pasaremos una noche mágica, teniendo como vigilante eterno frente a nosotros la mole de 16 kilómetros del Cerro Uritorco, con 1970 metros de altura. Y ahí seguramente pasaremos todos los amigos que concurran a este lugar del mundo una bella noche de amigos, nada más, compartiendo nuestra pasión, ya de entender y tratar de probar que no estamos solos en el universo. Hoy quise traer, porque, y traje obviamente, dije ya en reiteradas oportunidades después del congreso de noviembre, los primeros días de noviembre, 13º congreso que organizó el Centro de Informes OVNI de Capilla del Monte, que en las reuniones, en las tertulias que hicimos, privadas y públicas, el amigo Edgardo Marranti, escritor contactado y pintor adimensional, una especie de émulo de Benjamín Solari Parravicini, tituló la tarea personal de quienes habla como diciendo: Jorge es un obrero de esta realidad. Y realmente nadie me había ubicado en ese concepto, ¿no? En Colombia uno, cuando hace las tareas de todos los años en el invierno de Argentina, siempre digo casi con humor que parecería que los amigos colombianos, si uno se sube a un escenario a hablar de cosas diferentes o alocadas, aunque más no sea, tiene que ser o doctor o licenciado o ingeniero. Y son muchas los motes que me han indigado en estos 25 años de trabajo, pero creo que el que más sentí y agradecí, porque es lo auténtico y es lo que soy, un obrero de este controvertido tema del mal llamado fenómeno de los ovnis. Y hoy, pensando en qué iba a utilizar para la apertura de la editorial... ¿Hola? Pude recordar el último libro que se publicó y vio la luz en el congreso pasado, de noviembre. Y quería leerles dos cosas. Una, un pensamiento que me envió un amigo de la audiencia de la ciudad, no sé si es de la ciudad de Bogotá, pero sí sé, estoy absolutamente seguro que es de Colombia, porque así lo ha mencionado él. Se hace llamar a Doniesis, y digo se hace llamar porque creo que sea ese personaje que alguna vez contactó a Eugenio Siracusa en Italia. Y de pronto pienso, ¿y por qué no? Y es un pensamiento interesante porque se presenta como una fórmula para ser feliz. Y con Norma Sosa, nuestra editora de Sol Rojo, decidimos ponerlo en la primera página del libro. Dice lo siguiente. Es una sugerencia, un pensamiento sugerente. Toma un trozo de vida de ayer y fúndelo con un pedazo de hoy. Agrégale una gota de conocimiento y bátelo en tu recipiente del tiempo. Después dalo en gramos al espíritu, dejando una parte importante para tu alma. Luego toma el recipiente y deja que otros mezclen su propia porción. Realmente me pareció mágico, me pareció muy interesante este pensamiento del amigo Doniesi, por eso lo pusimos. Él recién, si nos está escuchando, recién se entera de esto, ¿no? Pero en comparación a esa titulación que hizo Edgardo para este obrero de un tema tan complicado como el que tratamos, recordé que estando este año en Colombia, le pedí a un gran amigo, un periodista notable de la ciudad de Bogotá, además docente de periodismo, un hombre muy reconocido por todos los medios de prensa de Colombia, que escribiera unas palabras a modo de prólogo. Y hablando de Jorge Consuegra, mi tocayo, un gran amigo, que con quien los primeros encuentros no fueron muy amables, un tremendo escéptico, pero como buen periodista, atado a la objetividad, o sea, él no elige la noticia, como digo siempre. Abrió siempre las puertas de su programa de radio y televisión para que nosotros fuéramos a vertir nuestra pasión. Y escribió estas palabras, que lo quiero agradecer esta noche. Vamos a tratar una noche de estas de invitarlo a Jorge para que nos acompañe. en este programa. Y comenzó diciendo Jorge, en esta especie de prólogo, crear o no, aún es tiempo. Tuve el gusto de conocer a Jorge Suárez hace ya un poco más de 5 o 6 años. Un día cualquiera me llamó para pedirme colaboración para realizar una entrevista sobre los platos voladores. Le confesé muy sinceramente que yo era escéptico con este tema, pero que de todas formas y con el mayor gusto le hacía la entrevista. Y así fue. Allá llegó cargado de años y acompañado de una amplísima sonrisa, de esas sonrisas que uno sabe que no son salidas de una agencia publicitaria, sí que menos de un político montado en su curubito, sin una sonrisa sincera, franca, abierta, transparente, y más cuando empezó a hablar de este tema de los UFOs, que jamás fueron de mi interés. Pero quizás lo más importante, que me permitió extender por 2 cortes más la entrevista con este argentino colombianizado, fue que habló con tal convicción y convencimiento del tema que muchos de los oyentes, siempre dispuestos a oír temas completamente culturales, empezaron a llamar y preguntar sobre esto y aquello. De avistamientos acá, de testimonios allá, de los libros de este autor, de los investigadores, de los científicos, de las pruebas de Nuevo México, de los documentos de la NASA y, en fin, un tema de casi nunca acabar. Eso indica que a mucha gente le interesa saber sobre estos seres extraterrestres y se reúnen en congresos, seminarios y foros y larguísimas conferencias donde proyectan más y más pruebas y siempre sacan a colación lo sucedido en el gastado triángulo de las Bermudas, en los sembradíos de trigo de Inglaterra, y discuten sobre los autores de la línea de Nazca o un largo etcétera. Y yo ahí, sin que el tema me moviera ni un centímetro de aguja, pero me sigue pues sorprendiendo el empecinamiento o la terquedad de Jorge Suárez y su compañera Mari. Ellos, desde lo más profundo de su alma, quieren desbordarse hablando de las hazañas de los seres de otros mundos, de su cercana amistad con Juan José Benítez, el archiconocido JJ, y su libro sobre Caballo de Troya, la Virgen de Guadalupe y 1000 temas más. Y lo han logrado poco a poco, sin prisa, porque una buena empresa se logra con el máximo de paciencia, con mucha inteligencia, con la mesura de la gente madura. Jorge es un trabajador incansable, realmente incansable, y uno cree que por la edad ya ha bajado la intensidad de su labor. Y no, es al contrario. Cada día se levanta con más energía, con más ganas, con más ánimo, y siempre con la ilusión de poderle decir al mundo que ellos van a venir a decirnos cómo nos destruimos, cómo nos acabamos los unos a los otros, y aunque siempre le digo amanecerá y veremos, él simplemente sonríe porque sabe que tarde o temprano voy a terminar incrustado en sus teorías y en sus imágenes hasta en su propio platillo volador. Aunque él también sabe que eso no va a suceder, de todas formas, este libro es uno de tantos que Jorge tiene escritos y sin lugar a dudas irá saliendo poco a poco para que ustedes, los seguidores de los platillos y los escépticos, como yo, puedan saber más y más de lo que sucede al otro lado de las fronteras ilegales. A Mari y a Jorge, mi abrazo más fraterno y que un día nos encontremos frente a un plato. Jorge Consuegra, Bogotá, junio del 2010. Bien, este es mi amigo entrañable Jorge Consuegra, que tuvo la delicadeza y gentileza de escribir estas palabras tan emocionantes en este libro, pequeño librito, que yo dedico al tema causalidad, como una forma de sugerirle, narrando un montón de anécdotas personales desde mi niñez casi hasta estos días, sobre esa estúpida posición que tenemos los humanos, por lo menos yo la abandoné hace tiempo, en hablar cuando nos ocurre algo sorprendente, ¡ay, qué casualidad! Nada hay casual en nuestras vidas, nada. Alguien, entre comillas, pone en nuestras manos, para hablar de un idioma moderno, en el momento de nacer, un GPS, donde está perfectamente marcado la orientación del rumbo de nuestra tarea, de nuestras vidas, en este complicado mundo, en el planeta Tierra. Bien, gracias Jorge Consuegra por tu amistad, gracias por estas palabras, que de alguna manera y con un concepto diferente comparten con Edgardo Marranti el mismo concepto. Edgardo me llamó obrero y mi amigo Jorge Consegra me calificó como un trabajador. Y eso realmente me honra. No es otra cosa lo que hemos perseguido junto a los Mari en estos 25 años de trabajo. Ser un obrero, un trabajador de un tema descalificado y muy complicado para mucha gente que no quiere ni siquiera ponerse a pensar, como le he dicho a muchos periodistas cuando nos entrevistan y exhiben un gran escepticismo partido de la ignorancia, que parte de la ignorancia. Bien, hace unas horas le solicitamos al doctor Alfred Webre si nos podía comunicar con la persona que nosotros anoche pusimos la entrevista tan interesante que hizo un ciudadano español que alguna vez tuvo, como ustedes ya saben, él mismo nos informó ayer, perdón por la reiteración, estuvo en cargos importantísimos en lo que tiene que ver con algunos estamentos de su gobierno, muy especialmente de la OTAN. Y bueno, nos pareció muy interesante, porque inclusive la entrevista que le hizo el doctor Webre se había cortado en un momento dado, se ve que fue una fracción nada más de la entrevista que le hizo el doctor, y hoy conectamos con él, con John Dope. Desde España nos está esperando para que lo presentemos, y con él vamos a dialogar sobre todo lo que dijo ayer y sobre todo lo que a lo mejor dijo, pero nosotros no escuchamos. Vamos al separador musical que siempre utilizamos para terminar nuestra editorial, y de regreso estaremos dialogando con este nuevo amigo desde España. Ya volvemos. Alternativa extraterrestre. Desde esta realidad propone y renueva un profundo debate. Los investigadores y ustedes hablan. Felipe Rondoe, tenga usted muy buenas noches. Es un gusto tenerlo como invitado esta noche en nuestro programa. Buenas noches. Hola, ¿me escuchas? Hola, sí, lo escucho perfecto. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por acompañarnos, porque sabemos que en España en este momento son unas horas un poco intempestivas, ¿no? Bueno, sí, las 2:23 minutos, pero bueno, no pasa nada. Mañana festivo aquí. Bueno, le estaba comentando a la audiencia, John, que ayer el común amigo doctor Webre nos había mandado una parte de la entrevista que él hizo a usted, donde estuvieron hablando de cosas muy interesantes que realmente sorprendieron e impactaron a nuestra audiencia. Muy especialmente en el comienzo, usted haberse presentado como una persona que alguna vez perteneció a estamentos de seguridad de su país, inclusive de la OTAN. Reitérenos un poquito cuál sí. fue en su momento su rol de participación a nivel de gobierno. A ver, yo durante un tiempo estuve en los servicios secretos de España y bueno, estuve unos 3 años más o menos y luego pasé a lo que es el campo militar y estuve lo que es en inteligencia directamente europea de la OTAN. Y bueno, yo aquí me encargaba un poco de lo que es el tema de espionaje y contraespionaje a nivel nuclear. Ahora, ¿y qué, vale. ¿en qué momento y o por qué circunstancia se decidió usted a involucrarse en este tema tan debatido y tan controvertido que es, algunos llaman el mal, yo digo el mal llamado fenómeno de los ovnis, pero la fascinante realidad de la presencia extraterrestre en nuestro planeta? Sí, me involucré pues lógicamente pues porque estaban dando una serie de informaciones y digamos no muy correctas, sobre todo correctas, con referencia a muchos avistamientos, porque muchos avistamientos, por ejemplo, de este tipo de aeronaves triangulares, pues son naves hechas de bueno, a base de tema de ingeniería inversa y son aeronaves a día de hoy americanas, vale, que ya tienen pues si no me equivoco unos 38 años de antigüedad más o menos, o sea que ya no estaríamos hablando de prototipos nuevos, pero bueno, que son un tipo de aeronaves nucleares que se están utilizando. Lo que pasa es que se están haciendo pasar con ovnis cuando realmente son un tipo de aeronaves de despegue vertical. Yo recuerdo que aproximadamente cerca de 30 años, un compatriota suyo, un hombre que yo respeto mucho y que alguna vez participó en nuestro congreso de Capilla del Monte, el señor Enrique de Vicente, cuando se produjo aquella oleada de naves triangulares en Bélgica, fue a investigar, hizo un buen trabajo de campo, y también entre tanta confusión que provocó aquella presencia de naves que rompían un poco con la metamorfosis ya tradicional, quedó una de las hipótesis, esa como hipótesis en aquel entonces, de que podía haber sido un desarrollo realizado por humanos, ¿no? Y yo creo que hoy en día son muchos investigadores que declaran abiertamente que ese tipo de tecnología puede ser desarrollada acá en la Tierra. Sí, a ver, todo este tipo de aeronaves triangulares está catalogado, a ver, esto viene desarrollado de un proyecto que se llama Proyecto Aurora, que en principio eran unos discos circulares que empezaron a fabricar los americanos. Luego pasaron a una serie de más de platillos triangulares. El diseño triangular en principio más que nada es para imitar un poco en sí el funcionamiento de un avión, porque las naves de fuera siempre han sido redondas, que son más aerodinámicas, pero no sé por qué nosotros aquí no hemos sido capaces de desarrollar correctamente este tipo de tecnología. Por eso se han hecho de tipo triangular, y lo que tienen en concreto es que normalmente se suele encender, digamos, el componente nuclear en el centro del triángulo, que es cuando realmente se coge y se hace toda una luz, y es cuando simula ser un ovni. Vale, creo que este modelo en principio estaría catalogado, por ejemplo, los que hay ahora, como el TR-3B. Y ahora, en las últimas horas, hemos recibido información de regreso de una nave no tripulada que regresó hace unas horas del espacio después de estar 7 meses, que es el X-37B. Es una nave secreta donde se han elaborado una importante cantidad de hipótesis de cuáles son, cuál fue el objetivo de esta nave no tripulada en el espacio, y muchos de los investigadores ven en este nuevo desarrollo una nueva arma, ¿no? ¿Tiene información usted sobre eso? A ver, sí, yo sé que este tipo de aeronave, no hay que olvidar que la NASA directamente rinde cuentas al DOT, al organismo militar americano, porque la NASA no es un estamento civil, al igual que pasa en Europa con la agencia aeroespacial, la ESA, que también tiene hechas una serie de acuerdos con el DOT. ¿Qué pasa? Que esta nave no tripulada, este dron, ha estado yendo y viniendo, pues creo que son 7 meses, y ha estado bajando, según las informaciones que yo tengo, en Puerto Rico, que es donde tenía su base de para reabastecerse de combustible y volver a subir. ¿Vale? O sea, que ha estado yendo y viniendo. No es que se haya estado los 7 meses allá arriba. Ahora, de acuerdo a las informaciones que uno tiene a través de los verdaderos contactados, yo creo que ese es el problema que en el desarrollo de esta tecnología por ingeniería reversa que se supone se ha hecho en algún sector del Área 51, si bien han reproducido mucha tecnología, lo que no habrían podido reproducir, de acuerdo al aspecto comparativo que han contado los contactados, como en el caso del ingeniero Castillo Rincón, lo que no han podido reproducir es el sistema de vuelo, ¿no? O sea, lo que nosotros podemos llamar motor, ¿no? Sí, a ver, yo según lo que he visto y según lo que tengo entendido, los sistemas que se están utilizando, a ver, lo que son los ovnis que no son terrestres, no siguen un vuelo, digamos, normal. Normal en el sentido de ir de un punto A a un punto B en línea recta. Estaríamos hablando de que no se mueven de un lado a otro, no tienen un comportamiento lógico como tendría a lo mejor un vuelo de un aparato nuestro. Y por eso realmente es como no han llegado a entender el proceso este. Ahora mismo, pues digamos que con lo que están volando los americanos son con una especie de sistema circular que lleva un doble anillo dentro, que lo que hace es en el anillo de dentro corre como una especie de metal, como un mercurio líquido, y al girar un anillo en contra del otro, pues lo que consigue es hacer el sistema este de antigravitación, vaya. Claro. Pero vaya que todo esto viene de modelos nazis, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, que ya lo desarrollaron ellos, del proyecto Bailey, el proyecto Haunebu, y aplicando patentes de Nikola Tesla también. No, parece mentira que todo aquello que pensó y desarrolló Tesla en el comienzo del siglo pasado, hoy todavía tenga tanta vigencia, ¿no? Sí, además parece también vergonzoso que tengan secuestrado el conocimiento de yo creo el mayor genio que hemos tenido en el último siglo, por no decir un poquito más. Sí, señor, yo comparto eso. John, en un momento de la charla con el doctor Weber, usted se manifestó como contactado. ¿De qué tipo usted se considera contactado? A ver, no sé. Yo realmente lo que me pasó fue algo extraño. Fue algo extraño porque a mí lo que me pasó fue como que recibí directamente como un paquete de datos, como cuando descargas un software nuevo en un ordenador y viene con una serie de complementos, digamos. No es que no sé cómo explicarlo exactamente. Pero en esos complementos pues me venían una serie de cosas, de no sé, directrices, de maneras de comportarte a partir de ese momento y también con una serie de informaciones. ¿Vale? Básicamente. Está bien. Usted, las primeras manifestaciones que tuvo de contacto, ¿todavía estaba en funciones dentro de los organismos en que usted se desarrolló? No. Yo ya hace camino, pues no sé, 3 años y medio, casi 4 años que dejé de estar en activo. Vale, yo de hace un tiempo para aquí, pues lo que me dedicaba un poco por conciencia, por hacer las cosas correctas, es explicarle a la gente un poco lo que hay de real en las noticias que ve cada día por televisión, porque la gente está muy muy adoctrinada en el sistema. Hay mucho lo que es la máquina de la propaganda, que le digo yo, que a la gente le explican cosas por televisión que realmente no son reales, están bien manipuladas. ¿Cuál es su marco de trabajo, señor John? ¿Cómo difunde usted todo lo que le han transmitido? A ver, yo en principio mucho de lo que sé y voy viendo lo transmito a través de un blog de estos tipo personal. Uh-huh. Y bueno, yo más o menos a diario pues voy escribiendo, voy comentando muchas noticias que salen. También para tener un poquito a la gente más o menos informada de cómo están yendo las cosas. Porque se están viendo cosas feas en muchos sitios. Correcto. ¿Puede usted mencionar el blog, su blog personal? Porque hay mucha gente que seguramente le va a interesar visitarlo, John. Sí, sí. Es todo esto junto. Es mundoconmisojos.blogspot.com. Bien. ¿Vale? Y, pues, no sé, actualmente ya tranquilamente, no sé, igual entre 4 o 5 mil visitas diarias de gente interesada en problemas hay cada día. Bueno, a partir de esta noche va a tener mucha más. Bueno, ya está bien. Ya. Hay una frase que me llamó la atención, John. Usted pone en la presentación de Skype: más vale estar callado y parecer tonto que hablar y despejar todas las dudas. ¿Cuál es la intención de esta frase? Sí. Pues esa es una gran frase de un gran sarcástico que es Groucho Marx. Ajá. Que a veces lo que te explica es eso, que por mucho que uno sepa, siempre más vale guardar un poco la ropa, porque siempre te puedes encontrar con alguien un poco más listo que tú. Por eso lo principal en la vida es ser un poco humilde. Eso es lo principal. Bueno, Marx fue un gran filósofo de la vida, pero que tenía una forma de decir las cosas que todos los podíamos entender, ¿no? Sí, sí, es lo que me gusta a mí y en mi vida diaria también es lo que intento. Es hacer las cosas fáciles, que complicadas ya las complica sola la vida. Bien, recordando algunos temas que usted habló ayer con el amigo Huebre, y teniendo en cuenta y recordando para la audiencia aquel anuncio del año pasado donde se suponía que el presidente Barack Obama iba a dar alguna declaración sobre la realidad de la presencia extraterrestre, cosa que luego después no se confirmó. Pero usted nombró una fecha muy muy clara, muy muy certera, que es la del 25 de diciembre próximo, como un último plazo que tendría el gobierno de Estados Unidos para declarar definitivamente el tema extraterrestre. ¿Nos puede ampliar un poquito ese concepto? Sí, a ver, en principio, yo según la información que a mí se me facilitó, la cosa estaría que ellos tendrían pactado que hasta el día 31 de diciembre sería posible que ellos hicieran pública esta noticia, ¿vale? Que en principio también se me dio a entender que a lo mejor el día 25, cuando la gente estuviera en su casa con su familia, cenando, viendo la televisión, igual pudiera salir algo. Pero ¿qué pasa? Que también viendo las noticias del señor Stanley Fulham diciendo que habrían más avistamientos para enero, lo que me dieron a entender es que si la administración americana aceptaba de hacerlo público, que en principio no tendría por qué seguir forzando, digamos, un poco la presencia, no tendrían que seguir habiendo más avistamientos de este tipo. Correcto. Ahora, de confirmarse lo del 25 de diciembre para la sociedad judío-cristiana, sería como la segunda venida, ¿no? Sí, sí, no sé por qué, pero es complicado. Es complicado porque parece mentira que yo nunca he sido nada religioso. Uh-huh. O sea, no me detengo por una persona nada espiritual. Pero, en cambio, muchos de los términos que a mí se me han hecho saber, pues son términos realmente cristianos. O sea, es como si realmente la cosa estuviera enfocada, no sé, igual la mejor manera de hacer creíble un tipo de información de este tipo es dárselo a alguien que no cree. No sé. Es lo que me han hecho entender. Claro, la yo sí. Sé que a día de hoy... Sí, dígame. Yo le decía que, escuchándolo, que la diferencia de la distorsión conceptual entre religión y cristianismo, yo suscribo muchas propuestas de su compatriota Juan José Benítez, cuando separa muy bien lo que fue la doctrina de Jesús con lo que luego devino en las religiones, ¿no? Creo que eso creó un estado de confusión en la sociedad que aún todavía no se ha podido esclarecer, pero bueno, es parte del debate, ¿no? Es parte del desafío. Sí, a ver, a mí dentro de ese paquete, de esa descarga, se me dio a entender muchas cosas como que, no sé, como que la fe va por un lado y la iglesia va por otro, o sea, no tiene nada que ver, porque, no sé, es como, yo he leído, por ejemplo, que Jesús decía, oye, hay que orar en soledad, y nada de hacer, por ejemplo, lo que se hacen en la iglesia, lo que las comuniones, porque eso es orar todos juntos. O sea, eso en principio no sería correcto. Otra cosa, por ejemplo, sería lo de, también hay un versículo que dice algo parecido como no te llamarás como el Padre, y realmente los mismos curas ya tienen el nombre de Padre. O sea, hay una serie de incongruencias que realmente no estaría acompañando con lo que teóricamente habrían enseñado. O sea, son las cosas que a mí realmente nunca me han cuadrado. Sí, hay algo fantástico que se está produciendo en los últimos años, ¿no? Que nosotros a veces lo recalcamos, hablando de la Iglesia, hablando del Vaticano, que de pronto causa sorpresa escuchar al director del Observatorio Vaticano, que es un argentino de esta provincia donde yo vivo, de Córdoba, que es el padre Gabriel Funes, decir enfáticamente que la ciencia y la religión o la ciencia y el espíritu no tienen por qué pelearse. Cobra un valor muy importante este posicionamiento, puesto que la Inquisición mandó mucha gente a la hoguera por no compartir los desarrollos y conocimientos tecnológicos que hicieron muchas personas que se avanzaron a su tiempo, ¿no? O sea que eso a mí me provoca que de pronto el Vaticano se está posicionando con esa cintura política, entre comillas, que siempre han tenido en el centro de la escena, ¿no? Sí, pero... Perdón. Yo, a lo que veo, no sé, a día de hoy yo a quien realmente veo un poco la Inquisición es a la misma ciencia. Porque luego veo como mucha gente aporta, a lo mejor tienen, no sé, puntos de vista diferentes, visiones distintas de las cosas y son muy reacios a aceptar otros puntos de vista que no sean los oficialistas, que realmente son ellos mismos los que luego, no sé, le ponen, como se suele decir aquí, le ponen puertas al campo. O sea, el conocimiento es mucho y muy grande y no está escrito en ningún sitio por donde hay que coger el camino. Es cierto. Ahora, ¿usted no cree que esa reticencia casi ya rayando en la tontería de los científicos de negar una realidad como esta, no obedece a que al temor de no poder explicar ni siquiera imaginar la tecnología que nos visita, zanja la situación como diciendo no hay prueba científica de esa realidad? A ver, yo, según lo que creo, es que el lobby militar está por encima de todo y es lo que manda. En los programas informáticos donde se hacen simulaciones, siempre se ha visto que quien dispone de un tipo de tecnología en concreto, pues es capaz de vencer todas las batallas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que teniendo un tipo de tecnología superior a los demás países, como está pasando, por ejemplo, bueno, a día de hoy no, porque este tipo de tecnología ya dispone de ella Estados Unidos, Canadá, China y Rusia. En principio, lo que se busca es supremacía militar, ¿vale? Si hace pocos días, pues se ha descatalogado que desde el acta de Truman hasta el final de los 80, lo que es una unidad específica de estudio de fenómenos interplanetarios del ejército americano existía y directamente respondía a lo que es el organismo militar, ¿vale? Por eso ya esto, digamos que es la prueba definitiva para saber que realmente ellos se han interesado, lo han estudiado y lo han estudiado seriamente. Ya aparte, fuera del famoso libro azul o de las revisiones de donde se ha catalogado, digamos, las razas extraterrestres que ellos tienen conocimiento. Muy bien. Ahora, referido a otro de los temas que anoche a todos nos interesó muchísimo, que va en el rumbo de las declaraciones que hicieron a finales de octubre esos militares en el Centro Nacional de prensa, hablando y denunciando la actividad que han tenido ellos sobre los sitios nucleares. Usted dijo algo de que, según información, ellos no van a permitir, ellos, poniéndole entre comillas, no van a permitir más ninguna actividad que tenga que ver con el desarrollo nuclear, especialmente en situaciones de guerra, ¿no? Sí, a ver, si ya pasó hace, creo que fueron 20 días o algo así, que aquí en California se vio una estela que, bueno, en principio por las televisiones no sabían qué explicar, qué decir, que era de un avión. Eso fue un misil nuclear tirado desde un submarino chino, de la clase Yuan. Ajá. Que, bueno, ya la RIKIN y la CBS también ya sacaron en varios programas de televisión que ese misil había sido abatido por un OVNI, que habían utilizado algún tipo de arma electromagnética y lo habían utilizado y ese OVNI pues cayó al mar. Que bueno, que luego, días después, este mismo submarino chino pues derribó un F-22 del ejército americano que iba cargado con una bomba nuclear, y también derribó un F-18 del ejército de Canadá, que en Canadá estuvieron persiguiendo varios destructores. Pasa que todo esto no ha salido en los programas de televisión, pero bueno, que eso está ahí. Pero no es que todavía seguimos teniendo información de servicio de espionaje, vaya. Sí, ese tema fue muy comentado, pero en la superficie. Inclusive hubo algunas filmaciones donde se veía el desplazamiento del misil y también se pudo percibir un objeto que se acercaba en forma longitudinal a él, pero nunca se tuvo información en detalle de cuál había sido en esencia ese evento, ¿no? Ahora, yo creo que lo que usted le decía en la charla de anoche, que nosotros pusimos en la grabación al web, es lo que con mucha gente estamos pensando, que sin ningún tipo de duda, si estas personas que nos visitan están en esa actitud, es un mensaje de esperanza, ¿no?, para la continuidad de la vida biológica en el planeta, porque siempre yo traigo recuerdo una frase del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, que en una de sus conferencias hace muchos años en México dijo: si llegara a haber una tercera guerra mundial, que seguramente será nuclear, la cuarta, el hombre la hará tirándose piedras, porque será lo único que tendrá a mano, ¿no? Y esto muchas veces nos ha puesto en una situación de angustia, y teniendo en cuenta inclusive los desarrollos de la generación de energía con lo nuclear, recordando lo de Chernobyl, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, este comentario de la Cuarta Guerra Mundial sería con palo y con piedra, fue de, ya vino de Albert Einstein, que fue de quien, digamos, acuñó la famosa frase. Pero que igualmente, a ver, a día de hoy, teniendo ya todos los inventos que tenemos, lo que pasa es que están todos secuestrados, porque ahora mismo lo que me interesa es seguir haciendo el mercadeo del petróleo, porque no es otra cosa. Si realmente con el tema de las energías exóticas, que es todo lo relacionado con el tema extraterrestre, por ejemplo, aquí tenemos que los que han estado llevando el control es el famoso Majestic 12, ¿vale? Que bueno, que ha cambiado mil veces el Consejo de 300, luego se llamó el P-40, pero bueno, que está conformado por 12 personas, o en principio por 12 personas, 6 de ellas eran lo que llamaban el Consejo de Sabios, que eran 6 personas del CFR, de lo que son el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, que prácticamente son todos banqueros o son destinados, digamos, al mercadeo internacional de divisas. Pues aquí nos encontraríamos que realmente lo que están haciendo es un negocio, y hasta que ellos no determinen conveniente que ya hay que seguir y andar un siguiente paso, realmente no están cortando, digamos, la evolución de ese tipo de energía. Correcto. Yo tengo una pregunta de un amigo de la audiencia, que es un amigo chileno que vive en Taiwán, que nos acompaña con mucha frecuencia en nuestro programa, y dice, pregúntale al invitado si tiene alguna información acerca de las declaraciones del almirante George Hoover a Bill Beers, editor de UFO Magazine, con respecto a que los visitantes de Roswell serían viajeros espaciotemporales y no así extraterrestres, cosa que se ha ocultado por todos estos años, con el timo de los extraterrestres estrellados, para esconder nuestras verdaderas habilidades como superhumanos, entre ellas la de los viajes en el tiempo. Preguntita, ¿no? Sí, bueno, es lógica. A ver, aquí podemos entrar en varias cosas, pero bueno, yo tengo, por ejemplo, bastante información de, a ver, ¿quién ha escuchado hablar del caso más famoso de todos los tiempos? A ver, esto, digamos, lo voy a dividir en dos partes. Hablaré un poco de lo que es el tema de lo que se sabe de los viajeros en el tiempo, y luego hablaré un poquito de lo que yo sé de Roswell. Yo sé que hace desde el 71, si no me equivoco, que están las famosas habitaciones estas de salto, que bueno, de esto ya Weber ha hablado bastante con el proyecto Pegaso, y bueno, aquí, bueno, todo lo que es el tema de los crononautas y demás, que aquí se estarían haciendo saltos tanto a otros planetas como también temporales, que digamos que te podrían desplazar al mismo sitio pero en otro tiempo. Y bueno, no sé, yo no he estado cerca de este tipo de tecnología, pero bueno, la tengo muy escuchada y yo a estas alturas creo que es muy real este tipo de tecnología. Lo que pasa es que, como siempre, ocultada por todo lo que es el lobby militar. Y luego lo de Roswell, pues, a ver, yo por lo que he podido ver también con este mismo paquete de datos, esto iría a parar con teorías muy actuales, por ejemplo, de la ciencia. En la ciencia tendríamos lo que es la teoría de cuerdas, por ejemplo, que estaba hablando de 10 dimensiones. Luego tendríamos la teoría de la supergravedad, que hablaría de 11 dimensiones, que esa 11ª dimensión, digamos, serían membranas que juntarían todo ese conjunto de dimensiones. Como la teoría de cuerdas solo tenía 10, ahora le pusieron otra más y sacaron una teoría nueva que se llama la teoría M, que digamos que sería complementaria con esas membranas, y entonces cobraría sentido todo lo que es la teoría de cuerdas. Lo que estamos viendo es que realmente pueden haber, ya han aceptado lo que es la ciencia, han aceptado lo que es el tema de los universos paralelos. O sea que prácticamente muchos ovnis de estos serían multidimensionales en ese sentido. Que a lo mejor serían viajeros de universos paralelos. que vendrían de aquí mismo, pero de otro plano. O sea, es un poco complejo la explicación, sí. Pero bueno. A ver, para simplificarlo, porque hay muchos investigadores que elaboran una hipótesis sobre estos extraterrestres que nos visitan, que podríamos ser nosotros mismos volviendo del futuro. Hombre, sí, sería una posibilidad. Sería una posibilidad y no sería descartable. Lo que pasa que tendríamos que tener claro que lo que las pruebas teóricas pruebas que hay del tema de Roswell, por ejemplo, estaríamos hablando de seres de 90 centímetros a 1,20 m o algo así, de los típicos grises de Z. Uh-huh. Por eso, a mí en principio, en esa ocasión, no sé hasta qué punto a lo mejor seríamos nosotros mismos de aquí, no sé, 3.000, 5.000 años y pudiéramos estar regresando por algún tipo de motivo. Eso a lo mejor sería bastante correcto, a lo mejor. Bien. Andrea Mejía, desde México, le pregunta los contactos que usted tiene o tuvo, si identificaron de qué planeta son. En principio no. En principio se me identificaron como bueno, lo que ya se conoce, que yo se lo expliqué, por ejemplo, al señor Webre. Hay una gente aquí en la Tierra que se está identificando como una confederación galáctica, ¿vale? Con el famoso comandante Astarsera. Pues lo que a mí se me ha confirmado es que esa federación existe, pero que estos señores no, digamos, no serían contactados de ellos, ¿vale? Sería como algún tipo de, no sé, montaje aprovechándose de una historia real, como fue la interferencia de radio de 1974, donde se daba a conocer la identidad de Astar, que eso fue una interferencia real, pero luego a razón de eso se ha montado, digamos, una mentira encima de esa historia. Digamos que el Consejo de Ocho sería la misma confederación galáctica esta. Claro, Astar nace con el contactado Eugenio Siracusa, ¿no? Ese que era entidad pública. Pero luego un montón de personas que yo llamo impresentables de... Yo ya digo que si existe este hombre debe tener una vida bastante complicada porque todo el mundo habla con él, ¿no? Entonces no debe tener tiempo para nada. El hijo de Andrea, de México, le hace una pregunta. ¿Qué relación cree usted que hay entre el fenómeno OVNI y el nuevo orden mundial? Pues yo diría que es una de las piedras importantes, por lo dicho antes, por el tema de las energías, y realmente no sabemos quién hay arriba del todo de la cadena, porque se habla, no sé, se habla, por ejemplo, con el tema de lo de el señor David Icke, del tema de los reptilianos, que se supone que están arriba del todo. Pero bueno, yo por las informaciones que tengo de espías ingleses, me estarían haciendo entender que todo esto estaría equivocado. Que esta gente sí, esta gente están haciendo cosas no correctas, porque muchos círculos todavía están practicando ritos antiguos, ritos que incluyen temas de sacrificios. Pero ojo, sacrificios humanos estamos hablando. Vale, por eso digo que no están haciendo las cosas correctas. Yo por lo que he visto y se me ha dado a entender, no sé por qué motivo hay algún tipo de línea donde se junta, que realmente lo que nosotros hemos llamado religión siempre, o demonios, o no sé, algún tipo de espíritus y demás, estaríamos realmente hablando lo mismo, de series de tipo multidimensional, que siempre han estado ahí. Lo que pasa es que a lo mejor la Iglesia ha sido la única que ha sabido ponerle nombre a ese tipo de fenómenos. Claro. Bueno, hay quien dice que la Iglesia sabe mucho más de lo que declara, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es correcto porque solo hay que tener claro que, por ejemplo, en todas las iglesias, o muchas de ellas, existe un juego doble de altares. Digamos, un altar que es el que a día de hoy tienen puesto, y a lo mejor un altar más antiguo debajo, que viene en muchos casos, como hemos podido comprobar nosotros, que viene grabado con letras así de rituales. O sea, estaríamos hablando de altares muy antiguos, a lo mejor de la Edad Media, pero que estaban destinados a los sacrificios también. Bien, vamos a la última pregunta, señor Jonas, así ya lo liberamos con el agradecimiento que ha tenido la gentileza de acompañarnos esta noche. Miguel Méndez es un amigo de Chile que le pregunta, ¿qué opina de los crop circles, los círculos de cereales? ¿Es posible que haya alguien que pueda descifrarlos solo mirándolos? A ver, nosotros aquí en España tenemos un científico que, bueno, está especializado en la radiofrecuencia diferencial, las ondas que llegan del espacio, que llegan al Sol y luego nos llegan a nosotros. Y, bueno, está haciendo estudios con varios científicos de Alemania, de Francia, y está haciéndolo a través de un instituto que se llama IRCAI, ¿vale? Que tienen una página web también que la pueden ver, que se llama Star Beamer Team, y que, bueno, desde mi mismo blog hay un enlace a esta página. Pues este señor ha estado estudiando e investigando muchos crop circles, ha visto una correlación en varios de ellos, digamos que se complementan unos con otros, que hay una serie de informaciones. Es, por ejemplo, en uno de ellos vendría mucha información en binario, con una serie de datos decodificados ya, que cuando se lanzó, por ejemplo, la sonda Voyager, las primeras, se lanzó con un error de programación para saber si quien recibía esa señal era un ser inteligente, digamos, que era capaz de arreglar ese problema. Pues en uno de los crop circles se devolvió esa información de la Voyager y se puso el bit que faltaba. O sea que realmente, a ver, ahí ha habido una contestación. Lo que pasa que, bueno, también habría que entrar un poco en también el tema de las manipulaciones, a lo mejor gubernamentales para desinformar o para manipular de este tema, porque muchos parecen hechos como si fueran un poco dibujos como de impresora, que hay un tipo de tecnología que son unos orbes, una especie de bolas, que son lo que en la Segunda Guerra Mundial se llamaron los Foo Fighters, que digamos, cogiendo como si fuera un cabezal de una impresora, cogiendo cuatro orbes de estos y con una tipo de tecnología de plasma se podría casi dibujar en el suelo lo que es el tipo de dibujo. Por eso habrían cosas que tienen toda la pinta de ser, que no son de aquí, pero había otras que parecen muy intencionados esos dibujos. Sí, bueno, eso hay una enorme discusión, ¿no? Aunque los que han investigado, han hecho la tarea de campo, han confesado que sí, hay algunas que son hechas y otras que son difícilmente de explicar con nuestras posibilidades. Abusando de su gentileza, una pregunta más de un amigo de Buenos Aires, Juan Cot. ¿Piensa que tiene relación los acontecimientos de Wikileaks con el nuevo orden mundial? A ver, yo desde mi página llevo tiempo desconfiando y comentándolo a la gente. Nosotros, tirando así del hilo del tema de las financiaciones, hemos encontrado que quien está financiando a Wikileaks, uno de ellos, es el magnate George Soros, que es el que se encarga de, bueno, es uno de los grandes de Wall Street y aparte es el que se encarga, que es el que está haciendo dinero con el tema de los escáneres corporales en los aeropuertos. O sea, más bien parece que lo que están es distrayendo la atención, digamos, sacando prensa rosa, porque realmente lo que se ha sacado hasta ahora es lo que piensan unos de otros y realmente no se ha sacado ningún tipo de secreto. Nosotros le pedimos que directamente desde mi web y nos contestó a Julian Assange, le pedimos que mirara de desclasificar lo que es el tema de la energía libre, para poder darle una verdadera libertad a la gente, para poder salirse un poco del sistema esclavista que tenemos ahora mismo con el tema de los bancos y las deudas externas y demás. y también que desclasificara del tema OVNI. Y en principio, no sé, parece que se desclasificará algo, pero muy poquita cosa. No tenemos realmente grandes esperanzas de que por ahí vaya a venir ningún tipo de clasificación. En cambio, nosotros, la información que barajamos ahora mismo es que esa desclasificación podría venir de la NSA americana. Ajá. La aparición sorpresiva de esa conferencia de prensa de la NASA, que abrió una gran expectativa en toda la prensa del mundo, que después al final no dijeron nada, ¿tuvo que ver, cree que pudo tener algo que ver con toda esta desclasificación de supuestamente documentos secretos, que acá los periodistas de Argentina lo llamaron como comentarios de peluquería? ¿Pero puede ser que haya sido, no, haya tenido algo que ver una cosa con la otra? Hombre, yo creo que no. Yo creo que más bien es que están haciendo un acercamiento. Primero se puso en Naciones Unidas la señora esta que ahora es la que se encarga de las relaciones espaciales. La, digamos... Sí, la geofísica malaya. Sí, exactamente. Si alguien llamara a la puerta, ¿quién contestaría? Luego, pues parece que van dando pasos, digamos, para realmente empezar a explicar algo. Pero es lo mismo que yo le dije al señor Webre. Ahora mismo comentaron de que habían encontrado a Giselle, al planeta este que era como la Tierra. No hace mucho hubo una conferencia de prensa que un científico de NASA dijo, o se le escapó, de que habían encontrado por ahora 7 planetas con la Tierra. Uh-huh. ¿Vale? O sea que sería una norma, no sería una excepción, digamos, planetas como el nuestro. Bueno, eso es toda una noticia, ¿no? Bueno, John, ha sido un gusto dialogar con usted. Creo que la expectativa que habíamos despertado desde ayer con la grabación, la entrevista que hizo el Dr. Webre, hoy se cumplió teniéndolo usted en vivo. Y bueno, será la última vez que trataremos de invitarlo para que usted nos acompañe para dialogar estos temas tan apasionantes. Venga, de acuerdo, yo encantado. Bueno, tenga usted muy buenas noches, está con la complacencia de toda nuestra audiencia, que muchas gracias por su presencia, dicen, un gran abrazo y estamos a las órdenes. Venga, muchas gracias, igualmente. Venga, buenas noches. Buenas noches. Bien, así hemos concluido, o estamos concluyendo un programa más de Alternativa Extraterrestre con el señor John Doe, que ustedes ya saben, es una persona que ha estado metido en la entraña de los estamentos de seguridad de su país, inclusive de la OTAN. O sea que tiene una autoridad para declarar lo que nos ha contado, y fundamentalmente la parte más interesante es que, como él dice, recibió un paquete de información, obviamente de una entidad de origen extraterrestre, que le ha propuesto una serie, o anticipado una serie de realidades que se podrían cumplir en unos días más. Apostemos a que esto ocurra. Creo que la realidad planetaria no da para más. Esto tiene que, algo tiene que pasar. No sé de cuál será la envergadura ni la magnificencia, pero esta sociedad tal cual está yendo hacia adelante no puede continuar así. Bien. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Tengan ustedes muy buenas noches. Nuestro abrazo más fraterno a la distancia. Que Dios los bendiga y será hasta mañana, a la hora de siempre. 22 horas de Argentina, 20 horas para Colombia. Gracias por habernos acompañado.